La comunicación como un derecho sigue siendo un tema vigente. El taller en comunicación popular, realizado por Alejandro Viale y Sabrina Piccola, puso esto de relieve y despertó reflexiones sobre un tema que debe seguir siendo debatido. En este sentido, Sabrina Piccola, técnica superior en comunicación y parte de la Radio El Bosque, nos comunica sobre cómo se entiende la comunicación. Hay distintos pactos, declaraciones y convenciones en los que se habla de garantizar el derecho a la información. Esto es tanto para recibir como para difundir informaciones y opiniones. Pero más allá de la norma, hablamos de concebir a la comunicación como un derecho y no como una mercancía que se puede comprar y vender, ocultar o manipular. Hablamos de este derecho en su rol fundamental para conocer y ejercer todos los derechos humanos. La información es poder, la información nos hace libres. Mientras más información tengamos sobre un tema determinado, más vamos a poder fundamentar nuestras opiniones, nuestras tomas de posición. Tenemos que hacer valer este derecho y reclamar en los espacios donde corresponda cuando sintamos que lo están vulnerando. Alejandro Viale, integrante de Radio El Bosque y capacitador, también aportó sobre este derecho, en una época de sobreinformación y mucha mentira. En nuestro rol como comunicadores y comunicadoras ejercemos este derecho y también como receptores y receptoras de información vital para vivir en comunidad y en un estado de derecho. Cobra mayor relevancia en contextos de emergencia como los que estamos viviendo y la comunidad necesita recibir información certera, veraz, y muchas veces esto no se da así y aparecen las famosas noticias falsas, las fake news. Y si de derecho a la comunicación hablamos, la niñez es uno de los sectores más vulnerados, pero las radios comunitarias los hacemos valer. Jazmín, participante de Radio Comunitaria La Guaribay, nos cuenta su experiencia. Tengo 13 años y participé en la radio de La Guaribay. Me parece re importante que los adolescentes estén en una radio porque nos permite transmitir nuestras opiniones y saber escucharlas de los demás. En la Declaración de los Derechos de Cada Ciudadano y Ciudadana, luego de la Revolución Francesa de 1789, ya se incluían artículos de la libertad de expresión. La Organización de Naciones Unidas aprueba en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagrando el derecho de todo ser humano a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Pero como todo derecho, hay que hacerlo cumplir. Desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza reportó. Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada.